El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos a miércoles 7 de septiembre, semana 36, transcurridos 251 días del año. Qué gusto saludarlos, muy buenas tardes. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda su servidor Rubén Labastida, invitándolos, por supuesto, a que nos siga a través de las redes sociales, arroba el punto crítico en Twitter. Por supuesto, también estamos en facebook.com/elpuntocrítico y a sus órdenes en www.elpuntocrítico.com. Hoy tenemos unas entrevistas muy interesantes para comunicarle a usted lo que está sucediendo en el desarrollo urbano de la Ciudad de México con la licenciada Margarita Martínez Fischer. Ella es diputada local por Acción Nacional en la Ciudad de México. Y bueno, pues también la licenciada Cintia López Castro, diputada local. Ella va a estar platicando acerca del foro Voces por la Educación. Son temas que están en este momento pendientes, presentes. Y bueno, pues tenemos el gusto en este momento de saludar a Hugo Tilio Delgadillo, director editorial del periódico El Punto Crítico, para platicarnos acerca de los cambios en el gabinete de la presidencia. Hugo Tilio, ¿qué tal? Buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de la producción, amigos del Punto Crítico. Pues mientras en la mañana todavía no terminaban de hacerse las síntesis periodísticas y la gente no terminaba de entender las noticias de ayer para hoy, tómala, que se anuncian cambios en el gabinete presidencial, conferencia de prensa a las 11 de la mañana desde Los Pinos. La noticia pues corrió como reguero de pólvora y en lo que te cuento a través de WhatsApp, a través de Twitter, pues ya todo el mundo empezaba a especular sobre los cambios en el gabinete. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues un relevo en el que llevan a Luis Miranda Nava a Desarrollo Social y el otro que sustituyen a Luis Videgaray, lo sustituye José Antonio Meade en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues del primer cambio, déjame decirte que aquellos que creen que el presidente y su equipo están perdiendo el rumbo, pues déjame decirte que se van a llevar una sorpresa, porque después de los desaciertos que hubo con la visita de Donald Trump, pues el equipo de Enrique dio un manotazo en la mesa. Dio un manotazo en la mesa, una muestra de carácter, y cerró filas con una persona que viene con ellos desde el Estado de México, como es don Luis Miranda. Una persona que viene con ellos, que hace trabajo político, que sabe operar, que estaba de subsecretario y ahora va a ser el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, con lo que unos cambios que se esperaban que fueran para noviembre, diciembre y empezar el 2017 con todo, se adelantaron unos cuantos meses, pero el proyecto y la estrategia era hacer esos ajustes a partir de 2017. Es decir, que puede ser una sorpresa. La sorpresa creo que es nada más que se adelantaron los tiempos, pero el equipo de Enrique Peña Nieto se fortalece a lo interno, se cohesiona y va a dar la cara. En el caso de Hacienda, pues ahí sí me sorprende un poco, porque tendría que, mañana llega el presupuesto, que del cual hemos dado cuenta en el Punto Crítico, y ahora ¿quién va a defender el presupuesto si ya no está el señor Luis Videgaray, que seguramente tendrán para él otras tareas? Eso es de entrada lo que vemos, mi queridísimo Rubén. ¿Qué te parece? Bueno, pues la única pregunta que me viene a la mente es si ahora con esos cambios va a haber pues diferentes resultados o va a mejorar algo, Hugo Tilio. Pues yo creo que tiene que mejorar. Los cambios siempre son para bien. Y yo esperaría que hubiera por ahí otro cambio, puede haber en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ahí igual por el efecto Trump, por el efecto de la visita a Trump, pudiera por ahí haber un cambio todavía en Relaciones Exteriores, pero es para mejorar, ¿eh? O sea, el Enrique Peña Nieto y su equipo están acuerpándose, están cerrando filas y están haciendo un bloque único para enfrentar lo que será 2017. ¿Y qué es 2017? Pues es la elección del Estado de México, de donde viene el grupo que actualmente está en la presidencia de la República. No estamos diciendo nada que no se sepa. Entonces, vienen las elecciones y es muy importante para todo aquel que aspire a gobernar este país hacer un buen papel en el 2018. Y es decir, que ya con el equipo compacto de la gente del Estado de México, enfrentarán la elección, darán la pelea, se meterán con todo para conservar su bastión, que les pueda ayudar en su óptica a conservar la presidencia de la República. Esto es lo que yo veo. Los cambios sí van a ser para bien. No me voy como muchos a censurar o a hacer mofa. No, hay que tomarlo con toda la seriedad del caso, O sea, el equipo que está ahorita gobernando este país tuvo que hacer los cambios, los está haciendo, y esto va a ser para mejorar. Y yo creo que no podemos pensar que le vaya mal a México, ya después los resultados electorales es otra cosa. O sea, nosotros debemos de pensar que le vaya bien a México, que las cosas funcionen, pero eso sí, los partidos políticos de oposición, tanto PRD como PAN, han dicho que pondrán una lupa muy especial con el nuevo secretario de Desarrollo Social, porque la tentación del uso de los programas sociales para favorecer al equipo, al gobierno y al partido en el gobierno, es muy alta. Entonces yo creo que debe funcionar esta marca personal que hagan los partidos, y más allá de declaraciones que estridentes que pueda hacer la oposición, deben de hacer su tarea y vigilar que todo se lleve conforme a una república, o sea, transparente, y dejar de lado la opacidad y el uso político de los recursos públicos, algo que todos deseamos, y para eso tiene que estar la oposición, más que estar tratando de hacer declaraciones jocosas. En el caso de Hacienda, pues esperamos que esto mejore, sí, que esto mejore. Ya se anuncia el recorte, lo hemos estado diciendo en el punto crítico, viene un recorte muy fuerte, ojalá no afecte a la lucha contra la pobreza, ojalá sea un recorte que no pegue en la inversión productiva, es decir, que se mantenga la inversión productiva para el desarrollo armonioso de la nación. Este cambio se da un día antes de la presentación del presupuesto, mi queridísimo Rubén Labastida. Pues muchas gracias, Hugo Tilio, estamos a tus órdenes, un fuerte abrazo, y le damos continuidad, por supuesto, en el periódico El Punto Crítico. Hasta pronto. Seguir El Punto Crítico, un saludo a tu auditorio, al titular del programa, Eduardo Ramos Fuster, y te agradezco mucho que me hayas invitado a opinar este día tan importante. Muchísimas gracias, saludos a todos por allá. Aquí estamos a la orden, Hugo Tilio Delgadillo. Bien, pues continuamos, nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Analistas ven con buenos ojos el regreso de José Antonio Meade a la Secretaría de Hacienda. Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, expresa su intención de colaborar con el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en la construcción de un presupuesto 2017 que atienda las prioridades del país. Partidos políticos devolverán 99 millones de pesos sobrantes de las campañas políticas de 2016 a las tesorerías locales. Comisión Federal de Electricidad restablece 86% de la energía eléctrica en Baja California Sur tras el paso del huracán Newton. Sección 22 de la CENTE inicia ciclo escolar en Oaxaca. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Nos vamos a nuestro recorrido acostumbrado por los distintos poderes y, bueno, pues en presidencia comenzamos con la presidencia de la República, como lo acostumbramos, con Fernando Vela. Enrique Peña Nieto anuncia, bueno, seguimos sobre este tema de los cambios en el gabinete. Fernando Vela, buenas tardes, adelante. Anunció de forma oficial la salida del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como ya se informó aquí en El Punto Crítico, luego de que este presentó su renuncia de forma personal. Durante el evento, el presidente Peña destacó y agradeció al secretario Videgaray su labor al frente de la secretaría. Dijo, ha sido clave en la reforma financiera y reconozco su labor en diversas políticas públicas. En un mensaje desde la residencia oficial de Los Pinos, el presidente anunció que el cargo será ocupado por el hasta ahora secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Curibeña, mientras que su lugar quedará a cargo de Luis Enrique Miranda Nava, ex subsecretario de Gobernación. El presidente giró instrucciones para que el nuevo titular de las finanzas en el país se encargue de trabajar para que los ingresos del país sean mayores que los egresos. Meade deberá entregar este jueves 8 de septiembre el presupuesto de egresos de la Federación, como ya comentó nuestro compañero Utile Delgadillo. Y el presidente subrayó que se deberá trabajar para mantener las finanzas sanas, ya que será el sector público el que debe ajustarse el cinturón y no la población. Aseguró que no habrá nuevos impuestos y tampoco aumento a los que ya existen. Al nuevo titular de Desarrollo Social, por otro lado, le encargó mantener el trabajo para reducir la pobreza y atender los programas en materia de salud, educación, alimentación, entre otros. De esta manera, el presidente tomó protesta a ambos funcionarios. Este es mi reporte, Rubén. Gracias por platicarnos acerca de estos cambios en el gabinete. Muchísimas gracias, Fernando Vela. Y bueno, pues continuamos con nuestro recorrido informativo esta tarde. Y ahora tenemos vía telefónica a nuestro compañero Francisco Montaño. Acción Nacional aseguró nombramiento de Luis Enrique Miranda Nava. Es mero cálculo político. Bueno, pues Francisco Montaño, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Accionar el nombramiento de Luis Enrique Miranda Nav como nuevo secretario de Desarrollo Social, opinó que el presidente Enrique Peña Nieto debe comportarse como estadista y no como coordinador de campaña del PRI, haciendo cambios con un cálculo político electoral. En ese sentido, el líder de los senadores panistas anticipó que le pondrá una marca personal al trabajo de Miranda Nava para que no tenga tintes electorales. Fernando Herrera afirmó que Miranda Nava no llega con las mejores cartas credenciales a la CEDESOL debido a su papel titubeante como interlocutor en los problemas que ha enfrentado el país, y advirtió que su bancada vigilará que realmente atienda las causas de los que menos tienen. Por otro lado, el senador panista reconoció el trabajo realizado por Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda y manifestó su confianza en que José Antonio Meade entenderá que llega a esta dependencia en un momento crítico en el que se requiere del diálogo y la apertura. Esta es mi información desde el Senado, Rubén. Muchas gracias por tu información, Francisco Montaño, allá en el Senado de la República. Continuamos con el recorrido informativo que solo el Punto Crítico le puede dar a usted esta tarde. Y bueno, pues ahora nuestra compañera Itzel del Alba está en Cámara de Diputados. Reacciones por estos cambios en el gabinete es lo que nos tiene esta tarde. Itzel del Alba, buenas tardes, escuchamos tu reporte en el Punto Crítico. Compañeros, el anuncio de la renuncia de Videgaray ha causado furor y sobre todo en los partidos de oposición. Tal es el caso en la Cámara de Diputados. El coordinador de los diputados ferreristas, Francisco Martínez Neri, calificó esta renuncia como insuficiente, pues destacó que los problemas del país no solo se resuelven cambiando funcionarios y manteniendo la misma política, sino que se necesita hacer un cambio mayor, es decir, de fondo. También aquí en la Cámara de Diputados, el coordinador Marco Cortés Mendoza del PAN hizo hincapié en que esta política económica del gobierno de Enrique Peña Nieto era un fracaso y por ello es que se hacen estos cambios. Y ante esto esperan que la reforma fiscal, que para ellos resulta tóxica, se considere algún cambio o alguna modificación a la misma. También de Movimiento Ciudadano, el coordinador Clemente Castañeda afirmó que es mayúsculo esta crisis en la que ahorita está renunciando el Luis Videgaray. Por ello dice que pues tapar el sol con un dedo o pretender que con algunos cambios en el gabinete haya alguna transformación, pues ellos lo dudan mucho, y ojalá que ellos desean que exista un replanteamiento de toda la política del Ejecutivo. Y bueno, no obstante, también la bancada de Morena también hizo sus comentarios, que sabemos bien que ellos siempre están en contra de lo que dice el gobierno federal, y pues de igual manera señalaron que estos cambios no aportan nada para una transformación sustancial y tendría que haber un cambio radical, porque lo que ahorita está pasando solamente es como meter a todos los funcionarios en una licuadora y volverlos a poner, solamente que en diferentes lados. Así es la información en la Cámara de Diputados. Bueno, pues muchas gracias, te agradecemos muchísimo tu reporte, Itzel del Alba, desde la Cámara de Diputados. Si bien, pues, ¿qué sucedió aquí en el gobierno de la Ciudad de México? Bueno, pues las actividades del jefe capitalino se cancelaron ante los anuncios de la Presidencia de la República sobre los cambios en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Incluso en el primer evento del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se le pidió un comentario al respecto, pero hizo saber que no haría declaración hasta que los cambios se formalizaran

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 42 minutos, ya establecimos vía telefónica contacto con la diputada electa, por cierto, por el principio de representación proporcional de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Cintia López Castro, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, diputada? Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bien, pues, ¿cómo va todo lo del constituyente? ¿Qué avances han tenido? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues, del constituyente, si no hubiera sido por la filtración, no podríamos estar empezando a leer, no hay una coordinación aún, no hay un reglamento. Bueno, es evidente que se esperarán hasta el 15 de septiembre para la entrega oficial de el proyecto por parte del jefe de gobierno, y bueno, es preocupante que estando ya a 7 días de tomar protesta, bueno, pues no tenemos pues claridad sobre cómo van a estar conformadas las comisiones, cuál va a ser el reglamento, si se está trabajando, si se está haciendo de un solo partido, si no, cómo se van a conformar los grupos parlamentarios. Estamos a 7 días y no tenemos claridad. De mi parte, creo que a la mayoría de los constituyentes nos sirvió, la filtración fue útil en el sentido de que por lo menos estamos empezando a leer de qué trata el proyecto, aunque no es la postura oficial, aunque el jefe de gobierno dijo que no era la versión final. Bueno, pues en mi caso sí estoy aprovechando para dar una buena lectura al documento. Así que no solamente los ciudadanos, sino también los que ya forman parte o van a formar parte del constituyente, pues todo muy hermético. Esperamos, dicen por allá que no hay que pensar mal, pero de repente como que se presta un poquito, ¿no? ¿No cree, diputada? Me sorprende la poca organización de esta Asamblea Constituyente. Normalmente, ahora que soy diputada local, normalmente un mes antes de que uno dé inicio a su trabajo legislativo, pues uno tiene claridad en qué comisión quiere estar, qué agenda legislativa va a tener. Normalmente hay una plenaria previa a los trabajos legislativos donde pues se planea qué es lo que se va a hacer, y ahorita, repito, faltan 7 días y no hay una coordinación para los trabajos. Correcto, bueno, pues ya usted nos está mencionando cómo andan las cosas por allá, diputada local. Por cierto, presidenta de la Comisión de Educación en la Asamblea Legislativa, y uno de los motivos para establecer contacto con usted, diputada, es para que nos platique acerca de este foro Voces por la Educación. El día de ayer tuvimos el foro Voces por la Educación en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Contamos con la presencia del subsecretario Salvador Jara, de la Secretaría de Educación Pública. Estuvo también el secretario de Educación de la Ciudad de México, que es la primera vez que viene a la Asamblea, ya que acaba de tomar protesta el secretario. Cuestión que me da gusto. Contamos con la presencia del presidente de la Asamblea, Leonel Luna. Y te quiero compartir que fue histórico porque es la primera vez que rectores de universidades privadas vienen a nuestro recinto. Eso es bueno, ¿no? Muy bueno. Está abriendo la puerta a las autoridades educativas. La Asamblea es una casa del pueblo, de los representantes. Y bueno, pues es la primera vez que vienen los rectores. Se organizó la FIMPES. La FIMPES tiene aproximadamente 105 universidades privadas afiliadas, y la mayoría de ellas en la Ciudad de México, y tienen en promedio casi 500,000 de estudiantes en todo el país. Entonces me da mucho gusto que rectores se sientan en casa en la Asamblea. ¿A qué vinieron? Pues quisimos poder platicar de los grandes retos de la educación superior en la Ciudad de México. Se presentó un diagnóstico por parte de la Secretaría de Educación Pública, donde se habló mucho, por ejemplo, del reto que es la vinculación de la oferta educativa, las carreras que están ofreciendo las universidades con la demanda laboral de la Ciudad de México. Es decir, se están haciendo estudios para saber exactamente qué es lo que requiere la ciudad, qué perfil de egresado, qué carreras son las que se necesitan para que nuestros jóvenes puedan estudiar una carrera que el día de mañana tengan un empleo. Se habló sobre la importancia de poder apoyar a los jóvenes a que puedan tener un oficio profesionalizado, que si un joven estudia carpintería, si un joven estudia algún tipo de oficio, se le pueda certificar, porque hoy no se certifica. Y por supuesto, la importancia de implementar la educación dual en la Ciudad de México, que es este modelo alemán que habla sobre cómo es necesario que mientras los jóvenes estudien, puedan trabajar para que si llegan a concluir sus estudios, pues tengan la experiencia para que los contraten en los trabajos. Se habló también de la gran deserción de jóvenes en educación media superior, y bueno, platicaban especialistas del tema que la razón por la que un joven termina, se sale de la escuela y no termina el bachillerato, es principalmente por razones emocionales. Es decir, el joven no encuentra una razón para poder seguir estudiando, y me parece gravísimo, porque no, el principal problema no es necesidad económica. El principal problema, sí hay una crisis de embarazo adolescente, pero no es nuestra principal causa. La principal causa es cómo le hacemos para que nuestros jóvenes se motiven y sepan que están estudiando por una razón y que crean en un futuro. Y eso es fundamental. Se habló también, vino el rector de la Universidad del Valle de México y hablaba de la importancia de sí, incrementar la calidad en las pruebas estandarizadas de evaluación. Oye, pues suena lo que comentaste de que los jóvenes pierden la la motivación para seguir estudiando. Suena muy triste, desgraciadamente suena muy triste, ya es algo que no nos pasaría por la mente a los que estamos en el mundo laboral, los que ya somos adultos, pues que algún joven suena, a mí me deprime la idea de pensar en que un joven diga, pues ¿para qué estudio? No tiene caso, no veo que mejore la situación en mi casa, en el país. Pues qué bueno que están impulsando todo eso a través de estos foros. Y obviamente, creo que otro de los temas muy importantes que platicaron, diputada, fue acerca de la necesidad de más becas para que los jóvenes que no tienen la capacidad económica puedan seguir con sus estudios. También muy importante, diputada. Correcto, fue hablar de la importancia de que podamos apoyar a los jóvenes de manera económica para que puedan continuar. Y bueno, en la Ciudad de México es ese tipo de problemas los que tenemos que resolver. No es un problema de cobertura. Nosotros contamos con un 91% de cobertura, o sea, sí hay escuelas. Pero además vimos una tendencia que es importante. Solamente la cobertura escolarizada es del 66%, es decir, hay un 44% que hoy está estudiando una licenciatura en línea. Entonces también tenemos que fortalecer las herramientas digitales para que los jóvenes puedan terminar su carrera, porque ¿qué quiere decir? Que 44 de cada 100 hacen una licenciatura en línea, y eso es un dato revelador porque México ha aumentado esos números en los últimos años. ¿Qué otro reto vimos? México solo invierte el 0.5 del PIB nacional a la investigación. Ni siquiera llegamos al 1%. Y creo que son datos duros para que las autoridades educativas pues se pongan las pilas y demos mayores resultados para la educación. Excelente, excelente. Otra de las cosas, ¿qué tal va la construcción de escuelas? ¿Hay proyectos de alguna escuela, diputada? Sí, se anunció ayer, el día de mañana tendremos un anuncio importante por parte de la Comisión de Educación de la Asamblea la Asamblea Legislativa, y bueno, pues ayer se anunció, se adelantó que se está abriendo, se aprobó un fondo para mantenimiento de escuelas y se va a construir una escuela agropecuaria en la zona de Milpa Alta. Entonces quiere decir que todos esos productores de nopal pues no nada más lo van a hacer de manera pragmática, sino que a través de alguna licenciatura o alguna ingeniería van a poder potencializar esas habilidades que tienen y sobre todo la naturaleza que tienen ahí en Milpa Alta. Y la idea es regionalizar la Ciudad de México para saber qué carreras en qué delegaciones son útiles. Ah, no, pues padrísimo este foro por la educación. Obviamente, diputada, en la ahora que sea el constituyente, pues no deben dejar pasar lo social, lo económico, los agentes que involucra la educación, la vinculación en el trabajo. Todo esto, obviamente, enfocado a la educación, pues es una de las cosas que yo creo que los jóvenes y obviamente la ciudadanía en general, los capitalinos, no queremos que se les vaya a olvidar en la Carta Magna. Nosotros que tenemos que garantizar derechos judicializables. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me aparece en la Constitución derecho a la vivienda, yo no tengo vivienda, yo me puedo ir a quejar. Los ciudadanos necesitamos derechos que no nada más estén en papel. Necesitamos derechos que, ¿a dónde me quejo si no me cumplen? Un derecho que no me autoriza ir con una autoridad para exigir su cumplimiento, pues parece una proclama en el desierto. Uh-huh. Entonces, el gran reto en la Constitución va a ser garantizar derechos, no en papel, sino que realmente le podamos servir al ciudadano, que podamos fijar las competencias, que podamos simplificar los trámites, y que no usemos el derecho para disfrazar mentiras, porque de nada sirve que en la Constitución hable sobre el derecho a la movilidad cuando un gran porcentaje de capitalinos, un gran porcentaje de capitalinos, sí, le batallan con el transporte. ¿Cómo podemos hablar del derecho a la educación si tenemos de repente comunidades donde las escuelas pues le quedan a bastante tiempo o ya son muchos alumnos? Necesitamos una Constitución que verdaderamente pueda servir a los ciudadanos. Necesitamos normas jurídicas que den cumplimiento. Si no, pues estamos mintiendo a la gente. Pues deseamos que haya resultados, que este foro Voces por la Educación, se trataron muchos temas muy importantes, diputada, y obviamente esperamos los capitalinos, sobre todo en este caso los estudiantes, los jóvenes, nuestra fuerza, pues que esto se plasme y que haya esa garantía a la educación. ¿Usted gusta agregar algo más en esta charla que amablemente nos ha brindado? Estaremos compartiéndoles unas memorias para que las podamos distribuir sobre todos los planteamientos que se hicieron el día de ayer. Fue un ejercicio muy interesante porque fueron distintas voces, distintos autores, diversas autoridades educativas, sin partido político ni color, ni tendencia. Lo único que nos une es la educación. Y estoy muy orgullosa de pertenecer a esta legislatura que está trabajando bien, que está bien coordinada y que queremos dar resultados a los capitalinos. Para eso estamos aquí. Y pues muchas gracias por este espacio, que es la única manera de difundir, de convencer a nuestros jóvenes que la educación es esa herramienta que les va a permitir salir adelante, que la diferencia abismal entre que un joven salga adelante y no depende de su grado académico, de su ambiente laboral, de que tenga seguridad, de que tenga estas habilidades socioemocionales para trabajar. Y pues en eso estamos trabajando desde la Comisión de Educación. Me parece extraordinario. Diputada, ¿dónde podemos ver pues algunos de los resultados de este foro? No sé si tienen algún Twitter o, por supuesto, alguna página donde usted, o si usted nos puede compartir también su Twitter personal. Yo estoy a la orden en el Twitter, @Cintia, con YTH. YTH, ajá, Cintia. YCYNTH y latina, Cintia López C de casa, número uno, el Twitter. Y estaremos montando a partir de lunes la página de la Asamblea Legislativa y algunas conclusiones del foro para que pues toda la gente pueda con un clic poder llegar, saber de estas conclusiones. Y si tienen alguna duda, inmediatamente me pueden escribir. Mi correo es cintiadiputada@gmail.com y personalmente reviso los correos porque me interesa que todo el mundo esté enterado y que si tienen dudas se las contestamos. Muy bien, cintiadiputada@gmail.com. Correcto. Recuerde, Cintia con YITH. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos y aquí en El Punto Crítico seguimos a sus órdenes. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos los radioescuchas.